Alguien me dijo sos un sanador herido, pero mi herida aún no la puedo sanar. Por mi dolor a cuánta gente he perdido, antes de irme tú me puedes perdonar. Estoy rodeado pero me siento vacío, y el dinero no puede pagar la paz. Estoy condenado y el castigo es seguir vivo, así es la vida, recibes de lo que das. Yo he dado amor y con amor me han pagado, pero la cago, es que querer es complicado. Querían cambios y yo no di resultados, y justamente no resultó lo planeado. ¿Cómo me piden que no viva enloquecido? Si lo que he sido es una pena sin sentido. Si tomo drogas, mami, en serio no me mido, y me derribo y caigo en la soledad. Es otra pepa, otro ron, o 30 gramos de más, otro cigarro, otro plon. He vuelto a la casa a un bar, ya casi no miro el sol, pero en mis ojos el mar. A veces quiero llorar, sacar del cuerpo la sal. Yo continúo pero cuesta, es solo otra ola pero aún no llega a la cresta. Por más que duerma no descanso, y los demonios me molestan cuando mi alma se acuesta. Check, dicen que perdí la esencia, que no soy el mismo de antes, que tengo una carga extensa. Sé que tengo interrogantes y sigo mirando el cielo y no obtengo la respuesta. Velas y palo santo, pasión y desencanto, y sigue a flote el barco. Navego por el cuarto y no encuentro la orilla y siento que me parto. A veces pienso en el suicidio, pero siento que falta demasiado en este idilio. Con tanta guerra no concilio, y aunque me encuentre en silencio mando una señal de auxilio. Las lágrimas caerán, las flores se secarán, el miedo se acabará. Mi tumba la acabarán entre un ángel perdido y un diablo haciendo el mal. Que el daño que te he hecho se borre de tu pecho y no queden cicatrices. Que sanen las heridas, porque si habla la ira no saben lo que dicen. Todos la cagan, todos pecan, pero si el error es mío, obvio, todos ven las grietas. Nadie nota que cojeo porque miran mi camino, pero no ven las muletas. Solo Dios sabe que lo intento, que vivo en una lucha en esta cárcel que es mi cuerpo. Espero ser libre como el viento, me siento como Quirón esperando mi momento.